Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Cumpleaños hoy o este fin de semana. Happy birthday, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela? ¿Para cuál concierto quieres ir? Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Alex, ponme la de Ryan Castro. El ritmo que nos une. Hey, abuelo, yo soy Ryan Castro y estás escuchando La Mega Mezcla con Alex Sensation. Te lo dice el cantante del gueto, Ryan Castro. ¿Qué chimba son? Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la cele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la cele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Hoy es día de fútbol, que soy reggaetón. Llame a los vecinos, saque el televisor. El equipo está duro y quiere salir campeón. Guarden energía pa' que partido también se pelea. El pana está trayendo la fría. En la calle ya se escucha algarabía. El bulero desde que era cría. Cierren la cuadra que juega la selección mía. Y hoy la moja Lucho Díaz. Qué calidoso, qué monstruo, qué jugador. Saque la bandera, saque el tambor. Que llegó lo más chimba, la tricolor. Con el calor de la costa pa' meterle el sabor. Shock, cambiarle el flow. Ponerlo en rancha, en tribuna una avalancha. Y la hacerle en la cancha. El que se cae, se para y gana la revancha. Qué nitidez, mirarlo como engancha. Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves, mi amor. Donde tú vayas yo voy. Ponerme titular, mamacita, que yo soy buen jugador. Me tiene en concentración. Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves, mi amor. Donde tú vayas yo voy. Ponerme titular, mamacita, que yo soy buen jugador. Me tiene en concentración. De junto para Ecuador, Daniel Muñoz toca para Mateo Zuribe. De acá para Camilo Rodríguez, Lucho Díaz por el sector izquierdo. Cambio de frente para Arias. Arias toca la pelota para Santo Borré. De espaldas al portico, toca la pelota en el pecho. La baja, pierna derecha, levanta la pelota. Viene Lucho, pega de Lucho. ¡Qué golazo! Titular, mamacita, que yo soy buen jugador. Saca, me tiene en concentración. Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves, mi amor. Donde tú vayas yo voy. Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador. Me tiene en concentración. Todo el mundo arriba de la silla. Esto parece el carnaval de Barranquilla. Las cosas sencillas. Si Juanes tenía la camisa negra, pues yo la tengo amarilla. Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me moleste que juega la cele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que juega la cele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Cuando capoteamos yo soy el dueño de ese tuto. I love you, vámonos pa' Tulum. Y cuando tú prendas el fili, ese leño es un bambú. Quieres que mi mente, mamá, si te disculpa que me lo pone bien. Tengo el mudo, bájalo sin disimulo que ande. Esto tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, que siéntalo muy bien, soy el dueño de ese toto. Bonito, chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo que candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Quema, quema, quema, quema, quema, quema. Dale, güey. Aunque ella no es mi novia, le canté lejanía y yo soy su historia. Le robé un besito y ya mi novia la odia. Pero hay niveles de niveles, yeah. Aunque a las otras les duele. En los perreos y en los moteles, entre semana y los weekendes, comiendo de esa jerry. Eso allá abajito te sabe a blueberry. Cuando yo te quito la combi de Bulgari, como pantalones y una de Don Perry. Baby, que tú te... Suena la Ducati y ella va. A los Audi y ella nunca le va. Acercarte, te va. Peligrosa como una navaja. En las redes todas dicen que ella es alta, que ella prepa. Porque le gusta el whiskycito completa. La verdad que tu foto en bicicleta. No quiero un canto, yo te quiero completa. Tomando vino y yo geni, es exclusivo a mi baby. En el pool party yo geni, es exclusivo a Monastery. Baby, que tú tienes que me tienes viciado. Te quiero sin ropa, con el panty viciado. Uno tenis Valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. En Envigado los dos nos conocimos. Cuando con palmas de camino pa'l Pola, le compré un carro que ya no es mi novia. Le canté lejanía y la subí a su historia. Le robé un besito y ya mi novia la odia. Pero hay niveles de niveles, en la semana y los weekendes. En los PH y los moteles, en la semana y los weekendes. Comiéndote esa cherry, yo le quité el conjunto de Monastery. Ese perfumito tuyo y el Mindeli. Tengo un par de blones y una de Don Perry. Baby, que tú tienes, que me tienes viciado. Te quiero sin ropa, con el panty viciado. Mi amor. Unos tenis Valentino, la disco rompimos. En el Vigado donde nos conocimos. Dos copas de vino y ya se viste fino. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Solo le cae el nombre, ya no le cae. que quiera ese booty. Hoy va a tener que josear. Pónsela difícil, mami. Ella es calladita, no está en frontear. Ella es exclusiva. La baby es exclusive. No está fácil de buscar. Alex Sensation. Wow, ¿qué están diciendo? Baby, saca, saca, pasear. Tra, tra, tra. El que quiera ese. Hoy va a tener que josear. Getting you ready for the weekend. Nos acabamos y ya quiere montar el repeat. Toma, coja, dame, dame. Mama, que tú quieres. Que me lleve tiburón. Toma, coja, dame, dame. Mama, que tú quieres. Que me lleve tiburón. Toma, coja, dame. quiere castigo. Dale, perro, dame castigo. Métele y no te sigo. Ella quiere castigo. Dale, perro, dame castigo. Métele y no te sigo. Ella quiere castigo. Dale, perro, dame castigo. Métele y no te sigo. Perra, yo no te pico, pero si te pico, te papico. Perra, que son muchos los mendigos. Perro, como tú no das castigo. Dame castigo. Dale hasta que rompe el ombligo. Castigo, hasta curarme con. Hasta que me lleves un rincón del cual yo no pueda salir. en vivo mañana. Mañana a las 6 p.m. por mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Voy en vivo con Tito el Bambino, el patrón. It's gonna be crazy. Y también puedes ver el live en nuestra aplicación, La Música App. Escúchame en vivo en La Mega Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Eso quedó rico, ¿verdad? Un poquito de lo nuevo, un poquito de lo clásico. Nueva escuela y vieja escuela. Beautiful. Aquí mi amigo Darío Guerra, by Guerra, me está acicalando, me está haciendo un cortecito bonito. Darío, cookie, pero ven chicos, ven. Saluda ahí a los muchachos tuyos allá en la barbería también. Un saludo para la gente de by Guerra y mi gente que les quiere. ¿Cómo llaman los muchachos ahí? ¿Cómo llaman los muchachos, los barberos? Noleri, Walter y Yamani, en salsa. Este es mío personal, Darío, mano. Darío siempre, cariño, mano, cariño. Bueno, él también es tremendo artista. Si ustedes ven cuando ven el live y ven el cuadro que tengo aquí en el Sensation Lounge, ese cuadro que se ve todo el skyline, el New York skyline, ese cuadro me lo hizo él. A pulso, papi, a mano. Él mismo lo hizo, lo diseñó. Este hombre es tremendo artista. No solo es un estilista de las estrellas, pero también es un artista. He's a great painter. So ya tú sabes. By Guerra, ahora le voy a dar un tag para que lo sigan. Está casado, mujeres. Cuidado, no me lo molesten, que el hombre está tranquilo, tiene su mujer y su vaina, no me lo molesten. No me lo molesten, por favor. Está igual que yo. Estamos gobernados. Tenemos calzoncillo con candado. Nos mandan para la calle con calzoncillo con candado. Ok. Darío. No. El tuyo. El mío es de los nuevos. El mío es de los nuevos. Necesita eye recognition. Tú sabes. Tiene que ponerle la vista. Hello, buena. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Buena. ¿Tu nombre? Hello. Bueno. Hi. Viviana. Hi, Viviana. Welcome, baby. ¿De dónde me llamas, Viviana? Hola, corazón de Tampa, mi amor, de Tampa. ¡No voy a llamar a Tampa! ¡Tampa la casa! ¿Cómo está mi gente de Tampa, mi Viviana? Ah, súper felices con tu música, con todo lo que ponen. Vas para los años míos, viene para los de los niñas y luego viene para el de mi bebé. Qué belleza. Estás muchísimo. Gracias por eso, mi amor. Gracias por la sintonía y el cariño a toda mi gente linda allá en Tampa. ¿A quién quieres saludar, mi Viviana? Bueno, yo quiero saludar a todos mis colombianos que hoy estamos en primera fila y con esta llamada que fíjense, seguro ganamos. Vamos a una paliza de ganada. Un guarito, mami, un guarito. ¿Cómo lo quieres, Vivi? Tapita azul, amarillo, ¿cómo lo quieres? Un aguardientico así, pero ojo, sí, sugar free. Tapita azul. Exacto. Para arriba, para abajo, para el centro. Para el centro, para adentro. Salud, mi Viviana, la gente de Tampa. Gracias por la sintonía, baby. Muchas bendiciones. Gracias. Quédate en línea. Me dice para cuál evento quieres ir. Vivi. ¿Dónde vamos a ver el partido? Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Buenas tardes. Buenas tardes, Teófilo Rodríguez. Dímelo, mi rey, ¿de dónde me llamas? Te estoy llamando, Ale, de Toffee Cleaner. Estoy emocionado porque te estoy escuchando de que saliste a la radio. Ah, María. Te hablo con honestidad. Tú dices que tú no eres el mejor, pero tus palabras, las cosas que tú haces por la gente que te escucha, por lo que tú haces por tu comunidad, me voy a poner un poco nervioso, porque te estoy escuchando sinceramente cuando saliste en los 80, el Boy from Bonao, en aquellos tiempos. Dios. Siempre te sigo, siempre escucho tu programa. Y yo dije, hoy es mi día de suerte. Y algo me dijo sentado aquí en mi trabajo, te estoy llamando de Toffee Cleaner. Mucha gente me conoce. Mi nombre es Teófilo Rodríguez. Y dije, voy a llamar. Y insistí. Me decía que no. Y entré y sonó. Digo, voy a seguir insistiendo. Entonces yo, Alex, hermano, te felicito de corazón. Te he escuchado desde que comenzaste, como dije. Tu forma de ser, tu forma de tratar a tu audiencia, tu forma como tú te conduces, tú eres mejor en todos los sentidos, porque la fama no ha llegado al tope de tu sentido, no ha llegado al tope de tu edificio, de tu cabeza. Siempre la persona humilde que trata a tu audiencia con mucha humildad y reconoce tu audiencia. Te felicito de corazón. Quiero felicitar a mi hija porque cuando ella se casó, me dijo, papi, trata, a ver si consigue a alguien que venga a tocarme, que sea un medio C en mi boda. Por eso pasó hace mucho tiempo. Por eso eran los deseos de mi hija cuando se casó. Tito. ¿Cómo se llama ella, papi? Josefina Rodríguez. The Cherry. Now, tú sabes que aquí le cambian los nombres a las mujeres. Ahora ella es Josefina Cherry. Hermano, mira, me hiciste el día, me hiciste la semana, me hiciste el fin de semana. Es más, hermano, ya yo estoy contento. Ya, muchacho, ahora sí, hermano, ya me alegraste con esa llamada, bro. Gracias por ese cariño, de verdad que sí. Que Ale, eso, te lo digo de corazón, no hay nada de que tú eres el mejor en toda la palabra. Cuando se habla de DJ, de música, la forma que tú comportas, la forma que tú tratas, no creo que sea una persona, y siempre lo digo aquí en mi trabajo. Gracias. El sentir humano que tú tienes no lo tiene todo el mundo. Porque hay veces que la fama se sube como una cerveza que está caliente y la gente se olvida de cuándo comenzó. Pero tú nunca te has olvidado de dónde viene, a dónde vas y a dónde vas a seguir llegando. Gracias. Te felicito, hermano. Gracias por esas palabras tan lindas, hermano. Muchas gracias, papi. Dios te bendiga. Te me cuide siempre, hermanito. Y aquí estamos a su orden siempre para servirle, hermano. Siempre. Para entrarle a usted hay que entrar con una ametralladora porque nunca se llega, son muchas las llamadas. Ay, hombre, qué lindo, mano, qué lindo, qué corazón tan lindo. Papi, mira, quédate en línea, hermanito, me dice para cuál evento te puedo invitar y gracias por esa llamada tan hermosa. Dios te bendiga. Wow, what a beautiful call. Ach. Ya, es que yo no sé ni qué hacer ahora, ya me dejó, me pasmó, ya me... Me frizó el hombre, mano, de verdad que sí. Mi debilidad es eso, es mi debilidad, esa es mi kriptonita. Gracias por eso, hermano, gracias. Bueno, preparándote la próxima mezcla, ya voy a cerrar ahorita, ya tengo que cerrar el kiosco. A las 3 de la tarde me quedan, ¿qué? 17 minutos para cerrar el kiosco. Y mañana a las 6 p.m. prendemos las cámaras para un live muy especial. Ya regreso, mete para DJ Diego, Luismi, Gema, Tiny T.